Pues ya estamos aquí, un lunes más, sin perder la cita de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con quien os habla, con Juan Sin Techo y, como no, haciendo golpe de voz un lunes más. Hoy empezábamos con la banda argentina Fun People, banda que conocí por allá por el año 1995, donde nacía el Fastín Segunda Comunión, donde nacía la distribuidora Juan Sin Techo, y el tema que acabamos de escuchar de Fun People es Ánimo y Estoy a Tu Lado, dentro de ese disco Anestesia que se publicó en el año 95, y bueno, pues un gran disco, una gran banda, que pude intercambiar lo que se hacía antes por carta, por paquetería, con gente de Argentina, y que gracias a personas como las que tuve contacto en su día, pues pudimos hacer intercambio de música, que ahora es mucho más fácil con internet, pero de aquella tenía que ser por carta o bien por paquetería, por correos. Pues nada, no me entretengo más. Comenzamos. Otro clásico, Displasia, Antifascistas de Corazón, una banda valenciana que cumplen 25 años y siguen dando caña por el panorama musical y dando mucho punk rock por la península. Del poder con sus putas plaquitas, que asco que dan, te detienen por la puta bandera de un gobierno de mierda ladrón, por los cerdos que imponen sus leyes, apoyados por un puto gobierno, apoyados por un puto cabrón. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues ahí teníamos una gran versión de Bandida que hacen Chica Suicida, banda de, bueno, a ver cómo lo digo, canción que hacen una versión en español de Cop Sparre, gran cover, gran versión de que hace esta gran banda desconocida para mí, Bandida, y que bueno, he estado escuchando más cosillas e investigando y Promete una banda muy veterana en la música y una voz muy peculiar. Y nada, seguimos porque tenemos lo nuevo de Distorsión. Lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Ah! Pues ahí teníamos lo nuevo de Distorsión, Rock and Roll, uno de los temas incluidos en el último trabajo de la banda, el Punky del Hacha, y decir que esta banda van a estar en una nueva edición del Festival Zambon Rock, que se va a celebrar el 12 de agosto, este año cambian al sábado, y donde van a estar más bandas, entre ellas la que suena a continuación, Yugular. Y seguimos dando promoción al nuevo trabajo de La Excavadora, se hace llamar Todo es para destruir, y estamos teniendo unas cuantas críticas muy buenas en directo ya presentado, y con unos cambios en la formación el sonido es el mismo, así que jaleo por las noches y eso es lo que dan en sus conciertos La Excavadora. y otro... Y otro nuevo videoclip que tenemos, o tema, como queráis, mejor videoclip porque el disco ya ha salido, es lo nuevo de La Munición, y hasta el momento lo único que tienen. Es un proyecto que proviene de Agurain, con gente, componentes de bandas como Sálvate Si Puedes, Destrozados, Laramie, Rocaína, Disturbio, entre otras, y La Munición ha sacado un disco con... Recordando, la distribuidora de Vitoria, y ahora sacan este videoclip titulado Mírame, que está dentro de ese disco presentación de este proyecto que va a dar mucho que hablar, La Munición. Y bueno, mientras Sinaya prepara su nuevo trabajo, va presentando música en directo y temas poquito a poquito. Vamos con el segundo adelanto de su nuevo trabajo, Muros, lo nuevo de Sinaya. Me Pues así sonaba lo nuevo de Sinaya, Muros, y pronto más novedades. Poquito a poquito nos van soltando nuevos temas y cosas de su nuevo disco. Los que no paran y mientras siguen presentando más fechas para mostrar su directo son los valencianos Benito Camelas. En este caso nos van a dejar un nuevo videoclip del tema Levante, que está incluido en ese último trabajo publicado con el sello Maldito Record en el 2021, Resiliencia, y que bueno, ya lo han presentado en León. Y qué decir, que en agosto vuelven por León, así que pronto os diremos más cosillas. Nos vamos con un videoclip y un tema de Benito Camelas. Garraganda, palmera, concha, erdizen. Labeldun marihuani earaban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Coñatico plaza María Cora María Vera Españaco vas a mortuel ere anda buscame luguel da vedo la vedo un será un resort a curta y vayen distopical escalera tropical un guía torre para eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi dio lalaba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra. Euskal Herri jamaikan bezala, zala, zala. Kambio klimatiko zen os dispara, para. Sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no te den si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Buscar el inferno tropicala, tropical, Basque Country, Jamaica, dystopic, Maya Saidazo. Pues aquí teníamos a Gatibu con ese tema EH distópica. Qué difícil es a veces los nombres. Gatibu, EH distópicala, junto a Juancho Scalari, y están presentando ya su nuevo disco por muchas zonas, y la verdad que ya, siendo una banda que canta en euskera, no solo se mueven por el País Vasco, sino que ya están dando muchos conciertos en otros lugares, y eso es lo mejor que le puede pasar a una banda. Bueno, Gatibu ya es una banda muy veterana en este mundillo musical, y qué vamos a decir de ellos, que son muy buenos, muy buenos. Y nos vamos con Periferia, Fortuna o Discordia. Es el nuevo trabajo de esta banda, y de momento escuchamos Caída Libre y ahora hablamos un poco más de ella. Thank you. Sígueme despacio que nos queda todavía el placer de compartir las horas del reloj. La lluvia nos vigila, si tú quieres nos contamos las hazañas que nos guardamos los dos. Y el tiempo ya dirá. El tiempo ya dirá. Y el tiempo ya dirá. El tiempo ya dirá. Si tú quieres, nos contamos las hazañas que nos guardamos los dos. Y si vuelvo a perder, si me vence el temor de creerte más lejos, yo voy a tener que dejarme caer para abrir los cerrojos. Y el tiempo ya dirá, ya dirá. Y si vuelvo a perder, si me vence el temor de creerte más lejos, yo voy a tener. Pues ahí teníamos a Periferia, nos ha sorprendido esta banda, jóvenes, por lo menos en la foto, sí, son jóvenes, una banda joven, que presenta Fortuna o Discordia, donde te puede, cada una de sus canciones hay un montón de sentimientos inmersos que te tocan cerca y no dejan indiferente al público, y es una banda que mezcla poesía y buena música. Este nuevo disco de Periferia nos llega gracias a Lengua Armada y está editado también por Metiendo Tralla. Pues nada, seguimos con más novedades. En este caso vamos con Vuelco, Bendita Locura, un videoclip editado hace poquito que da nombre, bueno, que pone imágenes a la letra de del tema Bendita Locura, que está incluido en Todo Reviente, disco sacado con el sello Maldito Digital hace poquito, así que lo escuchamos y nos preparamos para la caña que viene con Vuelco. Después de escuchar a Vuelco, nos vamos con Mr. Sánchez, que nos presentan su nuevo videoclip, tema, bueno, videoclip o tema, a veces hablo de videoclip porque es lo que veo al mismo tiempo que suena el tema. Pues nada, lo que os comentaba, Mr. Sánchez publica dentro de poquito su nuevo trabajo titulado Renacimiento y en este momento nos deja Volar, un nuevo tema de la banda valenciana que pronto nos dejará nuevo trabajo. Solo lo puedo soñar, tal vez al menos Pues aquí teníamos a Mr. Sánchez con este tema Volar, y que va a ser uno de los temas adelantos de su próximo trabajo, Renacimiento, como bien comentaba algo, y que nos llega gracias a Pablo Arribas de Nomasté Comunicación, a quien agradecemos todas las colaboraciones que nos va haciendo llegar poquito a poquito. Y nos vamos ahora con una gran novedad, Mesura, una banda ya conocida por nosotros. Vamos viendo cómo poco a poco la banda va consiguiendo llegar a lo más alto. Banda muy peculiar, con un sonido muy único, y publica Frágil, un discazo, no tiene desperdicio. Hasta el momento unos cuantos videoclips presentando este nuevo trabajo, y por fin a finales de marzo salía a la venta. Me quedo con este tema, Polar, lo nuevo de Mesura. Se estableció y me fui, todo se partió. Y seguimos dando promo a una de las bandas que conocemos desde hace tiempo. Os hablo de La Vida. Están presentando su nuevo trabajo, Perseverancia, un segundo trabajo para La Vida, y en este caso nos quedamos ahora con Calma, tema muy íntimo. Y Whiskey Caravan están presentando su último trabajo llamado Imaginaciones, un trabajo que han hecho con mucho cariño y que la banda tenía ganas de presentar. Poquito a poquito, lo mismo, van dejando single, las bandas lo tienen ya por costumbre poco a poco presentar temas, y Whiskey Caravan es una de ellas. Enemigos es el tema que vamos a escuchar, y es un nuevo single de Whiskey Caravan. Con una canción muy personal y que han hecho pues que llegue a toda la gente que escucha su nuevo disco y, como no, este tema, Enemigos, lo nuevo de Whiskey Caravan. refugiarte aquí a mi lado para sangrar sobre mí, guardar silencio mientras caigo o dulcemente aplaudir. Casados en una ambulancia, puedes repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol. Temazo de Whiskey Caravan. Y seguimos, nos vamos ahora con el Cuarto Verde. Nos presentan junto a Antonio Arias de Lagartija Nick, El caos dentro de un orden no es el caos. Y va dentro de ese nuevo trabajo que publica el Cuarto Verde llamado Ondas de Choque, que está editado con, a ver si lo veo, perdonarme, con La Bujía Record. Y gracias al sello Lengua Armada, pues tenemos en nuestras manos este discazo. Nos parece un disco muy potente y dentro de esos seis temas, pues tenemos el que escuchamos a continuación. Ubicación a izquierda o a derecha con la de espacio que hay afuera. Cuadrar cada circunferencia, simplificar su geometría y denostar su valor. Actuar sin ver las consecuencias. Somos suicidas de palabra contra un libro que nunca abrió sus páginas al público, siempre esperando algún estímulo. Nuestra mariposa que aletea, la que origina un ciclón en todo el planeta. Son pequeños cambios los que dejan huella. El caos dentro de un orden más el caos. Acepta tu derrota. Impredecible es como el astro que está fuera de órbita. Bailáis todos al mismo son. Canciones de libertad y amor. Doy fe, sepultan las verdades. Idolatramos un modelo y sin salir del patrón. Hacen girar los engranajes. Nos mueven hilos transparentes fabricados desde un sillón. Tu dios es un placebo para rectificar el miedo. No es la mariposa que aletea, la que origina un ciclón en todo el planeta. Son pequeños cambios los que dejan huella. El caos dentro de un orden no es el caos. Acepta tu derrota. Impredecible es como el astro que está fuera de órbita. Bailáis todos al mismo son. Canciones de libertad y pues ahí teníamos al Cuarto Verde con su nuevo tema. Y ahora nos vamos con otra novedad. Después de su paso por el Mad Cool Festival del año 2022, la banda cartagenera de rock alternativo Elure estrenan su nuevo single, Looking into Silence, una canción que habla de estos momentos de la vida que te da un giro de 180 grados y, como no, la letra, pues, lo dice todo. Sin más, lo nuevo de Elure. Música. everything will be alright. Bueno, como no se me da bien el inglés, decir que esto era el URE, lo nuevo, y traducido al español, Encerrado en el silencio, un temazo de esta nueva banda que acabamos de conocer. Y nos vamos porque no sé por qué, a veces parece que nos están escuchando por algún sitio. Estaba buscando información sobre la banda 51 Grados, banda de Madrid, formada en el 2013, que... sigo desde hace tiempo, desde su formación, nos empezaron a enviar su música y bueno, estábamos pendientes de algo nuevo y así ha sido. Nos dejan un nuevo tema, Huella, que vuelven la banda 51 grados con más rabia, con un nuevo single y va a ser la última pista, el último tema, el último single hasta presentar ya su nuevo trabajo. Trabajo grabado y mezclado por José Caballero en los estudios Neo. Y sin más, vamos a escuchar este temazo. Huella, 51 grados. miel por grasa, la noria clavada en la espalda, bucear buscando tu sazón periódica, desnudar el equipaje para un viaje de rutina. Tus manos labraron mentes bien brotadas, criaste hijos del lenguaje, esculpiste las zancadas. Honor al mono azul que arropó mi estómago, virtuosa voluntad que solo reposaba en sábado. Ni aurora de las 8, ni ocaso de las 12. Rompemos los grilletes entre los algodones, cada día agradecido. No existe cereal que llegue solo al nido. Volaré con las plumas bien cargadas. Prisión pagada a plazos, la llave por dentro echada. Astros atraviesan telas, brillo en porcelana. Ni jornada ni jornal, ni alto ni baja. El cristal chocando es el himno de mi casa. Barrer las horas sin horario, con descansos bajo el calendario. Cuchara de palo criando mis maneras. Tu aliento es vendaval para erguir mis siembras. Tus falanges almohadas para barbechar mis piernas. Brindaste el bien, extirpaste el mal. Sabido que no hay nido que cueza solo el pan. Volaré con las plumas bien cargadas de el saber y el sudor de nuestro hogar. Volveré y con el reflejo en vuestros ojos os traeré un himno de vida y pan. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Ñu, Yo Estoy Vivo, que es el nuevo trabajo que presenta la banda a finales de este mes de abril, y con 15 años, con 15 discos en estudio y 3 en directo, Ñu es considerada ya una de las bandas más longevas de la historia del rock estatal, junto a Bus y Barón Rojo. Y seguimos con nuestra colaboración de nuestro amigo Pichón, y os dejo con una novedad, un temazo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta tarde, en la canción de Pichón, vamos con un grupo de rock progresivo psicodélico finlandés creado en 2009 en Tampere, con 4 miembros y 2 discos en su haber, en 2015 y 2022. De este último quiero presentaros el tema Varma Kuolema. Thank you. Bueno, y hablando un poco de conciertos, para acabar ya casi el programa, que nos quedan pocos minutos, decir que Luther, junto a banda, esta vez no solo en acústico, estarán el 28 de abril en la Sala Babylon, y las entradas están a la venta en la misma sala, Taberna Misericordia, y son 8 anticipadas, 10 en taquilla. En la Sala Vaca de Ponferrada tenemos a los asturianos Los Berrones el viernes 28 de abril. Y tenemos sonando a Blumhauter, banda que estará junto a Death Legacy en la Sala Black Bourbon. El domingo 30 de abril, potente concierto de dos bandas muy potentes. El domingo 30 también en Babylon, en la Sala Babylon de León, tendremos a Albert Solo. Y una de las fiestas, o mejor dicho, concierto que vamos a estar colaborando en su presentación es a la banda El Malo, que presenta su nuevo disco Llegó Godot, y que va a ser el 16 de junio en la Sala Black Bourbon, donde va a ser a entrada gratuita, donde hay que conseguir las entradas, pero a coste cero. Y sí que decir que nosotros somos uno de los puntos donde entregaremos entradas gratuitas y próximamente diremos más sitios. Y que decir que mayo viene bastante cargados con festival, una nueva edición del festival Zotter Rock. Y muchos, muchos conciertos en salas, y ya empiezan las fiestas de los pueblos. We're written on the sorrow from inside. Y vamos a poner punto y final a este lunes bastante completito. Yo creo que a gusto, por lo menos quien os habla, ha estado muy a gusto y vosotros también. El lunes que viene estaremos con más música, como siempre en WS Radio. Agradecer todo lo que hacéis para que sigamos aquí en antena. Y hoy quiero acabar con Santa, un homenaje a esta gran banda que ya está totalmente disuelta. Y cómo no, ese tema reencarnación. Sin más, nos despedimos hasta el lunes que viene y decir que lo paséis muy bien, que aprovechéis todos los directos que hay, si podéis ir, y no dejéis de escuchar bandas nuevas, noveles, todo tipo de música, pero no reggaetón, por favor, pero escuchar, dar oportunidad a todo tipo de bandas. De verdad que hace falta mucha música y que esto nunca pare. Un saludo.